dar primeras impresiones. Hoy tuvimos una reunión de todos los compañeros de la red de medios de Buenos Aires y de los que estaban de otras provincias también participando de la red de medios. Y en realidad nosotros nos habíamos planteado un objetivo para este encuentro, que era que visibilizar a la red como un actor político comunicacional. Creo que ese objetivo general lo logramos. Pensamos que con el nivel de circulación que hubo dentro del encuentro y de participación en los talleres y en las mesas de debate, ese objetivo fue logrado. Y por otra parte, era también parte del objetivo poder convocar a los diferentes espacios que se construyeron para este encuentro, mesas y talleres, a medios que formaran parte de otras redes, como AMARC y FARCO, y eso también lo hemos logrado con esto de ir pudiendo crear ámbitos también de momentos de debate donde podamos hacer reflexiones conjuntas, y bueno, eso también lo logramos. Nosotros en realidad estábamos todos muy contentos, no esperábamos tanta respuesta, más durante un fin de semana donde, además de encuentro de otras organizaciones compañeras que hicieron en distintos lugares, pueblos originarios, el ENTAPI inclusive, hubieron dos encuentros organizados desde AFCA para el mismo fin de semana o días de este fin de semana, que un poco también la lectura que nosotros hacíamos, que nos parecía una no tanta casualidad de que, habiendo logrado un grado de difusión en el encuentro de la red de medios en forma previa, justo hayan elegido este fin de semana para armar encuentros que tienen que ver con líneas de acción financiera del Estado respecto a, por ejemplo, a las productoras audiovisuales de contenido, ¿no? Entonces, pero bueno, eso digamos que es una anécdota dentro de lo que es la reflexión del encuentro. Sí. Estamos muy, muy contentos, y porque pudimos mostrar a la red desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la calidad de los materiales que se entregaron y desde el punto de vista de los compañeros y compañeras que formaron parte de los paneles, que son de diferentes organizaciones, que muestran el grado de desarrollo que tiene la red en la acción conjunta con estos sectores. Y creemos que no fue una casualidad que hayan venido sin ningún problema a esta convocatoria, dejando inclusive otras diferentes compañeras a la mesa de género, a la mesa de derechos humanos, a la mesa de extractivismo, a la mesa de trabajadores y bueno, a la mesa de cierre, que la verdad que fue muy buena y fue muy emotivo recibir por parte de todos los que estuvieron ahí un agradecimiento a la existencia de nuestro sector por el papel que juegan en sus luchas. Y bueno, voy a hacer un poco pecar de poco humilde, pero un aplauso cerrado, muy largo, que nos emociona mucho a todos los que venimos construyendo esta experiencia desde hace más de 9 años. Claro. Fabiana, sabemos que todos los talleres, los debates fueron interesantes, algunos pudimos participar. ¿Cuál podrías vos resaltar, como decir, bueno, este lo pensamos de una forma, se dio como lo pensamos, pero al final colmó nuestras expectativas? El problema para yo responderte esto es que yo no pude estar en todos los talleres y el balance de los talleres todavía no los hicimos. Yo te puedo decir de los talleres donde nosotros participamos como Redeco, que fue el taller de cómo se construye una transmisión colectiva, que es lo que hacemos en la red, ¿no? Es de transmitir en distintos soportes en forma planificada o ante situaciones puntuales. Y ahí, bueno, nos sorprendió, por un lado, experiencias que otros habían visto de la red desde ese punto de vista y que muchos conocieron a la red a través de este tipo de transmisiones. Y el nivel de reflexión que durante el taller se fue alcanzando de cuál es el objetivo político de estas transmisiones, más allá del comunicacional, ¿no? Y el otro que nosotros participamos, que estuvimos también elaborándolo, fue acerca de cuál es la situación de nuestros medios en relación al tema de la ley. Ahí participaron también radios de AMARC y de FARCO, y pudimos, si bien con diferencias, como todos sabemos que hay de enfoques, en sorprendernos porque había un montón de coincidencias en cuanto a el reclamo de la no aplicación de la ley respecto a nuestro sector, o la aplicación limitadísima de la ley y la discrecionalidad que está cometiendo el AFCA, volviendo y siguiendo entregando licencias de acuerdo a su leal saber y entender. Claro. ¿Qué tal, Fabiana? Facundo te saluda. ¿Cómo te va, Facundo? Bien, acá estamos. Te quería hacer una consulta que tiene que ver más que bien con la cuestión histórica de la red y del encuentro en particular. Este es el 10º encuentro, sabemos que se han pasado por varias provincias los encuentros. ¿Qué notás vos que se ha ido heredando y que se ha dejado de discutir para pasar a discutir otras cosas? Vos que estás casi ahí desde el comienzo en todo esto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, estoy desde... Soy socia fundadora. El colectivo La Red Eco es socio fundador del encuentro. Mirá, o sea, cada encuentro ha ido mostrando los distintos niveles de desarrollo que viene teniendo la red. El primer encuentro, yo recuerdo que la red no existía, o sea, por eso es, son 10 encuentros y la red tiene 9 años, porque en ese primer encuentro empieza, se toma la decisión de armar la red de medios. En ese encuentro el objetivo principal era la necesidad entre los que hacíamos este tipo de comunicación de tener un espacio para poder intercambiarnos información, poder socializar información, poder ir construyendo en forma conjunta y una preocupación en relación a el trabajo de nuestros medios junto con las diferentes organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, que si bien algunas sabían de nuestra existencia, no legitimaban tanto el trabajo que nuestros medios, desde el punto de vista comunicacional, podían hacer. Claro. Y para nosotros, que tenemos una concepción de construir comunicación desde para y por las distintas sectores del campo popular, o sea, eso era, digamos, una atención a trabajar, mostrarles de que ellos tenían que ir a los grandes medios para visibilizarse, pero que esos terminaban recortando y estigmatizando. Eso fue todo un proceso y llegamos a una instancia ahora en que hay muchos medios que han nacido a partir del debate y la sanción de la ley, que han surgido desde las propias organizaciones sociales o los movimientos populares, entendiendo esto que nosotros siempre venimos planteando de la red, que la comunicación tiene que ser una herramienta o de los propios sectores que se están organizando para luchar, para no tener mediación en su palabra, por un lado. Me parece que, haciendo así un rapidísimo recorrido histórico, pasamos de crear un espacio para tener comunicación entre los comunicadores a crear una instancia de organización donde ahora la comunicación que nosotros hacemos es una comunicación comprometida, entrelazada y a veces surgida de las propias problemáticas del campo popular y de las propias organizaciones del campo popular. Fabiana, antes de despedirte, sabemos que hay rumores en algunos medios que en estos días se podría llegar a reglamentar, declarar o no, la inconstitucionalidad de los 2 artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual por parte de la Corte Suprema, pero queremos resaltar desde aquí y en tus palabras cuál es la postura de la Red Nacional de Medios Alternativos y también identificar y resaltar que por más que estos 2 artículos se declaren o no constitucionales o no, la Red Nacional de Medios Alternativos va a seguir luchando por otras cosas. Sí, la Red Nacional de Medios Alternativos no tiene como eje central la lucha por lograr la legalidad de sus medios como eje central. Por supuesto que lucha para lograr la legalidad de los medios, porque los propios medios luchan por esa legalidad. Ahora, eso no nos corre de nuestro trabajo que venimos haciendo siempre en esta concepción de comunicación no como mercancía, sino como herramienta de acción política. Respecto al tema de la ley, nosotros decimos claramente, y lo dijimos en el último documento cuando hablamos del tema de la Corte Suprema, que acá hay una responsabilidad 100% por parte del Gobierno Nacional de haber plantado una estrategia donde su discurso era que por culpa del grupo Clarín la ley no se podía aplicar. Entonces, esta estrategia, o sea, lo ha llevado a un callejón sin salida, en el que si declaran inconstitucional esos artículos, dentro de esa estrategia, tendrían que decir de que la ley no se puede aplicar. Y nosotros claramente desde el principio dijimos que esto era una disputa binaria, que era la disputa de un grupo con el gobierno respecto al tema de la ley, el grupo más grande que hay, es verdad, en el tema de cables, no así en televisión ni prensa, ¿no? Y que esa disputa era de un grupo solamente con el gobierno y que era de solamente 4 artículos de la ley con respecto a los 181 que tienen. Por lo tanto, la ley nunca tuvo obstáculo para aplicarse en su integralidad, menos esos 4 artículos, claro, para el Clarín, y en su integralidad, en todos sus artículos, para el resto de los grupos de las corporaciones comunicacionales y empresariales y el sector nuestro. Mm. Si la ley no se aplicó, no fue por culpa del grupo Clarín, sino fue por inacción por parte del gobierno a través del AFCA, y que esa estrategia, insisto, de decir de que la ley no se podía aplicar por culpa del grupo Clarín es peligrosa en este sentido que vos decías, porque ¿qué va a pasar ahora si la Corte Suprema declare constitucional el 4 artículos? Claro. Entonces, no es un argumento de que una disputa entre un grupo y el Estado por 4 artículos vetan la aplicación del resto de la ley para todos los demás, inclusive los comunitarios.